tiempo pensé que ibas a regresar, pero no fue así. Ahora sé que te perdí. Mi corazón herido te quiere confesar que no vivo sin ti. Felicidad, sabes que te quiero. Sin ti yo no puedo.